Ahora no sé qué me pasa, tengo como 10 años está camellando. Toda la plata me la meto en rock y no tengo en nada. Otro año que viene, otro que se va, dejando muchas tristezas, nada de prosperidad. Otro año que viene, otro que se va, dejando muchas tristezas, nada de prosperidad. Tanto camellar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto camellar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Que viene y no cambia nada. Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina. Otro año que viene, otro que no va. Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina. Tanto camellar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto camellar y no tengo nada. ¡Ay, Guillermo! Tanto camellar y no tengo nada. ¡Vaya! ¡Ah! Vaya, pa, vaya, pa acá, vaya, pa acá, vaya, pa acá, vaya, pa acá. Tanto trabajar y no tengo nada. Oye, mulata, tanto trabajar y no tengo nada. ¡Viejo maluco!